reciba un aire diluvia cargada, como un velo de recuerdos. Abaixa-te, abaixa-te, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Déjame tu voz. Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día jueves 12 de diciembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Aquí en el centro de Jalapa está nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. Y desde aquí se transmite desde hace muchos años La Revista. Saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes. Es Chuchín, ¿cómo estás, Chuchi? Ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez también en su tiempo libre nos ayuda de manera decidida y muy eficiente, muy eficaz. Siempre, Lupita, buenos días. Y aquí a todos nuestros compañeros, lo mismo, nuestros compañeros técnicos, nuestras compañeras secretarias, todo el personal, nuestros compañeros fonotecarios, en fin, todo el personal de aquí de la radio, técnico, administrativo, manual de confianza, Alan, buenos días, y demás personal que coordina Paco Aragón, y desde luego con la supervisión de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, allá en las lomas del estadio y todo su equipo de trabajo. Pues ya estamos aquí para platicar con ustedes hasta las 9:30, poquito antes, de los temas que suponemos de interés de nuestro dilecto y culto y brillante grupo de revisteros cada vez mayor. Así que qué bueno que estamos juntos, estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Aquella fría mañana de febrero llevábamos peleando media hora. Habíamos comenzado reprochándonos no sé qué cosas. Pasamos a los sarcasmos, luego los insultos velados y de allí a los insultos directos. Y ahora, ya casi afónicos, nos lanzábamos palabras silbantes, atroces, irremediables. Todo esto era desde hacía meses bastante cotidiano entre nosotros, salvo por un detalle que de pronto advertí. Oye, pero si tanto me odias, le dije, ¿por qué llevas media hora abrazada a mí? Me respondió, solo porque aquí hay más calorcito. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Tan agradable, ¿verdad? José de la Colina, siempre con un muy buen humor. Pues lástima que ya no lo vamos a tener, pero nos deja un legado bastante grande de viñetas, de periodismo cultural, de cuentos. José de la Colina, de la Tumba Verde. Una cita con la cultura. Recuerda que Sebastián Fund está invitando a todos a su próxima inauguración en La Brújula. ¿Cuándo quedamos? Mañana, ¿verdad? No, el sábado. El sábado en La Brújula. Allá entrando por Soncuantla. Hay aquí una muestra que nos manda una cita con la cultura de la obra de él. Se ve bastante interesante. Muy bien. Guillermo Fadanelli nos comenta, amonesten al embajador Valero y ya, de lo contrario habrá que buscar enjuiciar a todo aquel funcionario o político que haya hurtado más de 180 pesos en su vida. No, hombre, pues nos quedaríamos sin gobernantes. Ya dijo, a mí me explicó una amiga que una vez entró también en una situación muy parecida a una librería y en una situación de verdad tan parecida que compró unos discos, pero el libro que también tenía yo pensado comprar me lo puse aquí abajo del brazo. De tal manera que cuando salí pagué los discos y pronto me vi con el libro ya afuera. Pero pues dice, yo sí me regresé y lo pagué, ¿no? Porque la tentación de que, bueno, pues ya pasé la caja, ya vámonos. Qué bien pudo haber pasado eso. O sea, yo no digo que no. El único que sabe es él. Y él dijo que fue un despiste, que efectivamente compró unos discos Dice, yo no iba a arriesgar mi carrera y todo lo que tengo por un libro de lo que sea, 300, 400 pesos. Pues es plausible, obviamente, la aclaración. Yo creo que también debería de quedarse en una... pues ten cuidado, ¿no? Porque de por sí ya la fama que tenemos y todavía tú haces esto, seguramente le servirá de experiencia, no solamente a él, fíjate. Lo interesante de estas cosas que se vuelven virales es que también en un momento dado uno ya está como alerta, ¿no? Es decir, si voy a comprar en una tienda libros y eso, pues debo de tener en la mente que me puede pasar eso. En un descuido, pues me saco un libro, ¿no? O un disco o lo que sea, sin dolo de ningún tipo. Pero bueno, hay quienes piensan que no, que es culpable, porque sonó la alarma, porque se sacó el libro, porque además si no todos dirían, ay, pues me equivoqué, ay, pues se me fue. Como suele suceder también en el súper, comúnmente, de tal manera que el único que sabe es él. Ahora, la ley, pues la ley es muy clara. Dice, pues si tú te robas algo, si tú sustraes, a ver, no digamos robar, sustraes algo sin pagar en un negocio, pues eso, perdón, pero eso se llama robo. ¿Es que no me fijé? Pues ¿para qué no te fijas? Ahora pagas. En fin. Carmen Huerta, Carlos, pregunta por favor cuándo taparán los baches de la carretera antigua Coatepec, pintarán topes y líneas que ya no se ven. Saludos de Carmen Huerta. Hay que recurrir directamente al ayuntamiento, Carmen, porque pues nosotros no tenemos la facilidad, digamos, de no tenemos el poder como para poder inducir a una acción de ese tipo. Para eso hay las ventanillas adecuadas, que ya te las comentaré para ver por dónde es más fácil. Pero hay una ventanilla única que se llama Atención Ciudadana, ahí donde está el maestro Germán Vidal, que es muy buena persona. Y ahí entran todas las peticiones. Y él se encarga de disparar para todos lados. Esta para acá, para acá, para acá, para qué, para allá. Y además hacen seguimiento. Y usted puede ir a preguntar, a ver, ¿cómo va mi asunto? Y entonces ya le dan una respuesta. Esta Atención Ciudadana está en el Callejón de Rojas, donde ahora está una ventanilla del Registro Civil. Ahí juntito está Atención Ciudadana. ¿Y qué? Nos menciona en su cuenta de Twitter, pues miren, malentendido, ¿no? Él representa a los mexicanos en Argentina, su comportamiento es reprobable. J. Ramos, el embajador mexicano actuó con el 10% de experiencia y no con el 90% de honestidad, pero solo es un malentendido. Norma Yolanda López, Normis... Moctezuma II todavía podría cerrar en San Juan de Ulúa antes de finalizar el 2019 y celebrar majestuosamente esos 500 años. Muy buena idea, pero creo que ya no les dará tiempo. Bueno, si Normita dice que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Muy bien. Fíjense que... Bueno, enterada, Clau, cuando tengas la información nos la mandas, por favor. A ver, ¿qué dice Aguilar Camín? Dice, leí en estos días la erudita y deliciosa reflexión del historiador Jan Mayer sobre el poder del culto mariano en la imaginación cristiana y sobre la fuerza de la fe que salta invencible por la contradicción más grosera del culto, el hecho de que una virgen haya podido engendrar, dar a luz y seguir virgen? Que es una de las preguntas que ya cuando crece uno un poquito, pues se hace uno, ¿no? La reflexión de Meyer me recordó la escena constituyente de la vocación de Ignacio de Loyola, que era un hombre de armas, ¿eh? Se volvió hombre de fe, pero era un soldado, al paso de una anécdota increíble. Y es que Loyola caminó al monasterio de Montserrat, donde Íñigo empezaría a volverse el fundador de la Compañía de Jesús. Se emparejó con su mula por el sendero un moro de a caballo, un moro converso que se volvió cristiano. Para evitar la expulsión de los no cristianos de España, decretada en 1492. Bueno, él se hacía converso ya. A querer o no, Loyola y el moro, pues acabaron hablando de religión. El moro le preguntó maliciosamente a Loyola si él podía creer realmente en esta contradicción, ¿no? De que una virgen pudiera engendrar, parir y seguir siendo virgen. Y Loyola se inflamó por dentro ante las dudas del hereje y quiso castigarlo, pero no quiso decidir él, sino que se puso en manos de la providencia. Al llegar a un punto donde el camino se partía en dos, Loyola soltó la rienda de su mula y decidió que si la mula seguía por el mismo camino que el moro, él le ajustaría las cuentas teológicas al moro cosiéndolo a puñaladas. Si la mula seguía al moro, se lo echaba. Pero si la mula tomaba un camino distinto del moro, entonces la providencia habría elegido para él que siguiera su camino a Montserrat para entregarse al servicio de Dios. La mula eligió bien, no siguió con el moro, o quizá el moro percibió el mal humor del turbulento hidalgo y tomó por diferente sendero, lo cual le salvó la vida al moro y salvó también la vocación religiosa de Loyola, ¿qué cambiaría la cristianidad? ¿Qué cosa? Admirable sabiduría de la mula, escribe Jean Lacouture, autor del libro de donde tomó la anécdota, y extraño convertido este Loyola que se fía del arbitrio de su montura para determinar si será un asesino o uno que simplemente pasó de largo. Está bueno. Es que estas cosas de la fe solamente se pueden ver a través de la fe, y por eso son las broncas entre los creyentes y no creyentes. A ver, explícame cómo es posible que una virgen bla bla bla bla bla. Y entonces todo termina en términos de la fe diciendo, bueno, son los designios de Dios. ¿Pero cómo puede ser? Porque los designios de Dios son insondables. Y ahí se acabó la plática. Entonces, cuando uno platica en términos de la razón, pues las cosas cambian, porque ahí sí se puede hacer un debate, intercambio de ideas y todo, pero cuando se enfrenta la fe con la razón, generalmente pues no se puede, no hay acuerdo. Y el que está dentro de la fe, pues sigue dentro de la fe. Y minimiza o desecha de plano los argumentos a través de la razón. El otro día estaba viendo la dichosa palabra hace... ¿Cuándo fue? Estaban hablando de eso, de la existencia de Dios, del ateísmo. Y ellos, bueno... Se ve que no son muy creyentes, no se ponen a insultar a los que sí lo son, como luego sucede. Pero simplemente hay ciertas risas, ¿no? Hay ciertas bromas que denotan pues una actitud humorística acerca de algunas cosas que no se entienden, ¿no? Esto no quiere decir que no haya intelectuales y gente que sepa tanto como los de la dichosa palabra que no profesen la fe cristiana u otra. O sea. Pero entonces ponía un ejemplo el señor Casal, que a mí me cae muy bien, porque es justamente ese humor inteligente que uno aplaude tanto. No sé si le preguntaron cómo le... Bueno, él dijo, yo para explicarle a mi nieta la existencia o no de Dios, porque ella estaba muy insistente. Y además con este asunto de, bueno, ¿quién debe de probar la existencia? ¿El que tiene duda? A ver, pruébame tú la existencia. A ver, tú pruébame que no existe. Tú pruébame que sí existe. Pero a ver, tú pruébame que no existe, ¿no? Entonces, bueno, el que asevera tiene que probar, ¿no? Algo así estaban hablando. Bueno, entonces dice Casal, yo puse dos plantitas igualitas en dos macetas. Y le dije, ven, vamos a hacer una cosa. Esta plantita que está aquí a la derecha, la vamos a cuidar tú y yo. Y esta plantita que está aquí a la izquierda, la va a cuidar Diosito. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Al cabo de, no sé, X semanas, la plantita que cuidaban Casals y su nieta, pues estaba muy bonita porque la regaban, porque la fertilizaban, porque la apapachaban. Y la que la dejaron al cuidado de la deidad, pues se marchitó. Dice, y con eso le expliqué muy bien, expliqué, pues a mi modo de ver, esta situación de la existencia de Dios. Ahora, hay una parte que, yo no sé si la compartan, pero es una parte cultural. Ante la imposibilidad de explicarlo razonablemente para que uno quede, ah, no, pues sí, entonces sí existe, ¿no? Hay tantas cosas que nos hacen pensar que hay algo más que lo que la razón o la ciencia nos pueden explicar. El hecho mismo de estar, por ejemplo, aquí yo platicándoles, que seamos seres inteligentes, o bueno, más o menos, el hecho de preguntarnos, bueno, ¿y todo esto para qué? Todo esto que nos es tan familiar, ¿no? Y que no queremos dejar si somos felices, porque nos vamos a morir. Entonces dice uno, bueno, pero entonces esto, ¿por qué surgió? Yo puedo entender de cosas materiales, ¿no? Que hayan surgido y que el hoyo negro y que la conflagración y que todo esto. Pero ya digamos el tejido fino de lo humano, de los sentimientos, del arte, del amor, de todo eso, dice, oh, híjole, pero es que me cuesta trabajo pensar que esto surgió nada más así porque sí. Como no tenemos un referente de otra vida, pues entonces sí, por eso se hace uno tantas bolas. Ya cuando está uno encarrerado en pláticas de este tipo, generalmente uno nunca llega a nada. Y entonces algunos se quedan entre mitad y mitad, con un pie en la razón y con un pie en la fe, ¿no? O sea, por si las dudas, creo que hasta nihilistas o ateos que se habían manifestado como tales, como revueltas, o que utilizamos la palabra a Dios, ¿no? A Dios gracias, a Dios, a Dios, a Dios. Bueno, pues no que no crees en Dios, bueno, pero por si las dudas, decía Revueltas. En fin, ahí sí, pues tiene que haber respeto, ¿no? Digo, a uno le puede costar trabajo entender ciertas cosas, como a los otros también. Entonces, lo que hay que tener es respeto. Y sí, pues si se puede uno meter un poco a estudiar temas filosóficos que nos puedan acercar un poquito más, pues qué mejor. Bueno, después de estas disertaciones de todo tipo que tienen lugar aquí en este raro programa que se llama La Revista, Vamos mejor a escuchar música. Ah, pero antes agradecer a un revistero de nombre Víctor, así nomás me dijeron, que nos hizo el favor ayer de traernos unos panecillos que ya nuestras compañeras secretarias han estado disfrutando. Y pues muchas gracias a este revistero. Y también, perdóname Chuchín, también Enrique Salmerón, que anda en Guanajuato, pues les manda a ustedes un abrazo, los mejores deseos, todo lo que nos deseamos en esta época, ¿no? Más o menos sinceramente. A veces lo hacemos nada más por cortesía, pero en general sí, algo nos pasa en esta época que lo hacemos de buena fe. De buena fe. Entonces Enrique Salmerón les manda esta felicitación a los revisteros porque ya el lunes ya no hay revista, nos vamos a descansar un rato. Y le manda un abrazo a Chuchín, con quien ha hecho una muy buena alianza para su sección. Ahora sí, vamos y regresamos. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Esta fue una cantata de Navidad y esta es la voz de Armando Ortiz, porque hoy es jueves. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad. Y bienvenido al día más democrático de la fe católica, Carlos. Ah, sí. Porque hoy, como diría la canción de Serrat, el prohombre y el gitano bailan y se dan la mano, como si fueran hermanos, ¿no? Uh-huh. Este 12 de diciembre es el día de la fiesta de Guadalupe, de la Guadalupana, y este día pues es el día en que todos le podemos meter saldo a nuestra pecaminosidad. El día de hoy, si tú, dependiendo del sacrificio que puedes hacer rumbo a la Basílica de Guadalupe, pues así va a ser como que el saldo para que en el año puedas tú pecar. Dice Octavio Paz que la fiesta de Guadalupe, el 12 de diciembre, es todavía la fiesta por excelencia, la fiesta central del calendario emocional del pueblo mexicano. A esta fiesta acuden todos los desamparados, los huérfanos del destino, que fueron abandonados por la desgracia, pero como huérfanos que son, también acuden a la basílica aquellos que no tienen madre, truhanes y desalmados, ladrones y corruptos que piensan que con un día de penitencia pueden hacer el resto del año lo que les plazca. Cierto que para muchos la Virgen sigue siendo la madre de Dios, la mensajera que puede llevar los ruegos de los fieles hasta el trono del Señor. En un país como el nuestro, donde nuestras propias autoridades ya no nos escuchan, la Virgen intercede por todos, fieles e infieles, indios y mestizos, honrados y pobres, porque la Virgen, afortunadamente la Virgen de Guadalupe, no hace ninguna discriminación. Y lo mismo socorre al que ha sido saqueado como al saqueador. Basta con que un solo día el sujeto haya ido al templo a cantarle las mañanitas o haya llegado de rodillas hasta su altar con las llagas sangrando, demostración evidente del amor y la devoción hacia la morenita del Tepeyac. Muchos gobernadores incluso han declarado desde Palacio de Gobierno que son guadalupanos. Pero ¿saben lo que es ser guadalupano? Ser guadalupano significa ser un devoto de la Virgen, significa ser un afiliado a las reglas de la tradición, significa ser un practicante de la doctrina de Guadalupe Madre, quien no pide mucho, solo una vez al año hacer un sacrificio y entre más sangriento, mejor, para poder gozar de completa impunidad por el resto del año. Mm. Con el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, se inicia un maratón que se prolonga hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos. Entre estas dos fiestas se presentan ocasiones para los excesos. Comemos en demasía, tomamos en demasía, amamos en demasía y hasta odiamos en demasía. Y ya saben lo que se dice, que todo exceso es malo. Es por ello que los fieles hacen bien al brindarle el primer día de ese maratón a la morenita del Tepeyac, la que nos aceptó a pesar de ser indios, porque dice la iglesia que la guadalupana también es india, morena, de ojos marrón, como la sulamita de Salomón. Así es que los templos se llenarán, los están llenando ya, de personas que peregrinan, recorriendo grandes tramos a pie, como si no hubiera autobuses. Pero claro, hay que hacerlo a pie, porque del tamaño de la penitencia es el perdón, del tamaño del sacrificio será el pecado. Yo no sé, Carlos, si hay un tabulador para eso, pero debería haberlo. Una especie de escala que te diga cuántos kilómetros hay que recorrer a pie para determinado pecado. Bueno, digamos, si el fiel piensa fornicar una vez a la quincena, porque bueno, ya es caro hasta fornicar, pues deberían de decir cuántos kilómetros a pie debe caminar el peregrino. Y si el sujeto solo piensa mentir o echarle una mentada de madre a algún funcionario corrupto, a lo mejor a ese fiel lo dejan hasta llegar en taxi a la basílica. ¿Pero qué hay de nuestros funcionarios corruptos? Esos que saquearon al Estado, esos que se enriquecieron ilícitamente y que hicieron de la corrupción su forma de vida. Hay muchos, muchos nombres en muchos de los sexenios, tanto estatales como federales, que ya están vestidos como indios para irse a la Basílica de Guadalupe y hacer su recorrido desde su casa hasta el Tepeyac de rodillas con una docena de nopales en la espalda. Claro, para ellos ni ese sacrificio no compensaría todo el daño que le han hecho a este país. Carlos. Muy bien. Enrique Salmerón, que nos está escuchando allá en Guanajuato, dice que desde el México de la colonia se celebraba la Virgen de Guadalupe y se compusieron maravillosas obras virreinales, corales, se les llamaba maitines a la Virgen de Guadalupe. Fíjate nada más. Y sí, bueno, ya aquí no se trata de ver si la Virgen de Guadalupe es un invento de los españoles, si existió o no existió. Ya a mí el solo hecho de que se llame Guadalupe y que digan que es la madre de Dios, ya me crea mucho escozor, porque Guadalupe no aparece en la Biblia. Guadalupe es un poblado de allá de España, no aparece para nada en las Santas Escrituras. Y el hecho de que digan que es la madre de Dios, pues ¿quién es entonces la abuela de Dios? ¿No? Entonces toda esta, digamos, situación no se trata de cuestionarla, sino de cuestionar al guadalupano, que se cree de veras que con un día de sacrificio espía todos sus pecados, incluso le alcanza para seguir pecando a la gente. No, pues ¿cómo? Sí, es que tú nunca has sido, Carlos, pero hay quienes van verdaderamente de rodillas y llegan ya. Ah, no, pues sí los hemos visto. Hay una iglesia aquí, brasileña, en donde ahí sí hay un tabulador. Ah, y del tamaño, pero es en dinero. O sea, así te dicen que si tú te quieres casar, te tienes que caer con unos 10,000 pesos. ¿Y aceptan tarjetas de crédito? A lo mejor yo creo que sí, a meses sí, sin intereses, pero yo conozco gente que pagó 10,000 pesos para casarse. O sea, para que le hicieran milagro, pues. Sí. Y así es esa iglesia. Y fíjate, Carlos, que quienes dejaron de ser cínicos son precisamente muchos delincuentes, que al darse cuenta que la Virgen de Guadalupe era demasiado bendita como para estarle pidiendo que les permitiera seguir matando a sus enemigos o que le estuvieran pidiendo inmunidad para que sus enemigos no los atraparan, inventaron entonces la Santa Muerte. La Santa Muerte es la Virgen de Guadalupe momificada, es la Virgen de Guadalupe satanizada, ¿sí? Y ya muchos cínicamente la están adorando y ya se brindan a ella. O sea, dejaron de adorar a la Virgen de Guadalupe para crear su Santa Muerte. Si tú la ves, la Santa Muerte está en la misma posición que la Virgen de Guadalupe, el mismo ornato, claro, en oscuro, pero dejaron de ser cínicos muchos delincuentes y dijeron, ¿para qué le vamos a hacer al tonto? No es la guadalupana no es lo nuestro, nos vamos a la Santa Muerte. Y hasta sus templos sí, están dedicados. Sí, acabo de ver una impresionante aquí por el Mercado Galeana. Hay un pasillito de la calle de Madero y de repente ves así una Santa Muerte gigante. Y la muerte es la personificación del final, nada más, porque sí. A todo esto, ¿qué es realmente la muerte? Si la muerte no es un personaje más que en los cuentos, en las novelas y en las leyendas. Salvo. Bueno, tenemos necesidad de creer, ¿sí? Y tenemos que separar muy bien la razón de la fe, porque podemos ver la historia de la Virgen de Guadalupe. Bueno, hasta te acuerdas de Monseñor Schulenburg, que dudó de la existencia de Juan Diego y todo esto, y tuvo que salir. Exactamente. Un sacerdote. Exactamente. Pero si lo vemos en el terreno de la fe, pues adelante. Y si lo vemos en el terreno de lo cultural, pues hay un gran respeto. O sea, culturalmente la Virgen de Guadalupe es intocable, ¿no? Acuérdate que en este país había en el periodismo tres cosas que no se podían tocar: el ejército, el presidente, la Virgen de Guadalupe. Correcto. Ahora sabemos que Zapata tampoco se puede tocar. Bueno, pero no de esa manera. Carlos, ya sabes, llegaron las vacaciones, no tenemos taller hoy en la Quinta de las Rosas, ya. Pero el día 15 de diciembre, aquí en tu casa vamos a tener una posada, una fiesta para recibir a todos nuestros talleristas por un año más que cumplimos en la Quinta de las Rosas. El día de ayer se celebró una posada en la Quinta, en donde se presentó a los ganadores del concurso de cuento de Navidad que se hizo en la Quinta de las Rosas. Ganó Darío González Ríos un cuento que se llama Viento de Navidad. Por ahí lo pueden leer en libertadbajopalabra.com. Pero nos vemos hasta el 6 de enero en la Quinta de las Rosas. Seguimos con las actividades. Y bueno, los invitamos a que en estos días de fiestas, pues se pongan a leer algo, lean algo. Yo, si tienen alguna duda, mándenme a mi correo electrónico o a mi cuenta de Facebook si quieren alguna recomendación o algunos cuentos. No leemos porque somos locos, porque hasta los libros están de gratis en la red, en la web. Pero si no, compren libros y lean. Hay que leer, porque leer nos hace más abiertos a este mundo, Carlos. Muy bien, pues muchas felicidades. Un abrazo a tus talleristas, para ti mismo y un año más, Armando, que te agradecemos tu colaboración y en enero estaremos en contacto. Yo muy contento, Carlos, y si tienen alguna nostalgia porque no me ven o no me escuchan, pues léanme en libertadbajopalabra.com. Muy bien, un abrazo. Igualmente, Carlos, salud. Nos vemos. Bueno, a ver. Gracias, Enrique. Eres muy amable, nos manda una muestra de los maitines a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. 8:42 Se formó la rumba entera y cuando llegaba Estela, también tocaban bembé. El mulata pasandunga, esa mulata merced. Viva la rumba, que viva el bembé. Que viva Estela y también ya merced. Se formó la rumba entera. Se formó la rumba entera. Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Fue Javier Vázquez y su salsa. Se formó la rumbatela. Mira, Enrique Salmerón nos complementa la información diciéndonos que este tabulador que menciona Armando, casi casi de ponerle saldo, ¿no?, para poder pecar de o hasta dónde se puede pecar dependiendo de lo que haga uno para ganarse ese favor. Existe algo similar en la peregrinación que se llama la Ruta de Santiago en España, en Compostela. Se realiza la ruta, se camina, y en cada parador de la ruta te sellan una libreta y por cada número de kilómetros te dan indulgencias. Mira, lo que decía de broma Armando, pues es una realidad allá en Santiago de Compostela. Gracias, Enrique, muy amable. Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi, ¿cómo estás? ¿Cómo va la Rueca? Muy bien, Carlos, pues gracias por aquí aceptarnos la invitación para estar. Estamos organizando por tercera vez, es una iniciativa pues de nosotros, de la librería, una feria de saldos y remates que hemos estado ya, te digo, como dos veces organizando. La estuvimos haciendo en el centro recreativo. En esta ocasión pues se nos ganaron las fechas, pero bueno, sentíamos que teníamos que hacerla en estos días, porque eran días también de asueto, donde la gente tiene pues un poco más de dinero, más tiempo, también están los aguinaldos, y sobre todo como una parte simbólica donde los libreros, las librerías, sacamos materiales a remates, cosas que hemos tenido ahí, que de repente dices, bueno, pues ya, vamos a empezar el año con nuevas cosas, ¿no? También, entonces eso implica que vamos a estar ahí más de 10 librerías de la ciudad también, 11 librerías de la ciudad, en esta casa antigua donde está la librería, pues exactamente en medio donde está, bueno, si tú vas al centro recreativo, está la Rueca de Gandhi, hay un portón ahí que ha estado cerrado durante mucho tiempo. Sí. Y luego está por Rúa. En ese, sí, exactamente en ese portón se va a abrir pues ese espacio, este patio interior, uh-huh, muy bonito, que tiene un auto antiguo ahí, un Buick, mucha gente lo conoce de aquí de Jalapa. Y también, pues esa es la intención, que la gente disfrute parte de esta casa, pues el patio interior, porque vamos a tener ahí también servicio de cafetería, uh-huh, estos 4 días. Entonces, pues vamos a estar ahí desde las 10 hasta las 8 de la noche. El día domingo, todavía no lo tenemos muy bien definido, pero seguramente así será. Vamos a tener una posada también, pues para celebrar con la gente, con nuestros clientes ahí, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa, como te digo, de la Rueca de Gandhi, pero también apoyada por las librerías de la ciudad, donde pues todos ya hemos estado trabajando en conjunto, como tú lo sabes. Hemos estado organizando la feria de la Plaza Lerdo, que la hemos hecho dos años, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues ya un grupo muy cohesionado, ¿no?, de librerías, de gente que hemos estado... Pues qué bueno que se unan, ¿verdad? Sí, eso nos ha servido mucho a nosotros, pues, como libreros, sobre todo para ir buscando nuevos espacios, buscar otras oportunidades y vincularnos también con las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me gustaría un poco platicar mi experiencia, por ejemplo, ahorita que pasó de la de noviembre de la Plaza Lerdo, donde logramos ya acercarnos hacia el gobierno del estado, ¿no? Lo cual no lo habíamos hecho... Era básicamente con el municipio, pues, uh-huh, ¿no?, con la autoridad municipal. Pero ahora nos vamos hacia el gobierno del estado, y eso a mí me ha resultado, pues, se me hace muy interesante, maravilloso. Pues eso quiere decir que aparte de los libreros, de nuestro trabajo como tal, ¿no?, de lo que es el comercio, la venta del libro, la exposición, bueno, también tenemos la parte de fomento de la lectura, pero también nos estamos volviendo gestores uh-huh, culturales, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos quehaceres, pues, nos engrandecen, nos robustecen. El estar, tener un grupo de libreros preocupados y acercar los libros a la gente, pues, buscar espacios y no entorpecer. Como yo siempre he dicho, nosotros no buscamos ser vendedores ambulantes. Por ejemplo, uno de los compañeros me dice, oye, ¿qué va a pasar? El municipio nos va a venir aquí comercio, nos va a venir a... Es decir, ¿qué está pasando en este lugar? Le digo, no hay problema, porque esa es una casa particular y no estamos afectando a la vía pública en ningún momento, ¿no? Entonces, los invitamos, pues, a la gente que nos visite, que se dé una vuelta, que conozca esta casa maravillosa, que es una de las pocas casas antiguas que quedan aquí en esta ciudad. Estamos pegaditos al centro recreativo, como te decía. Entonces estaremos ahí del 13 al 16 de diciembre, en un horario de 10 a 8 de la mañana en Jalapeños Ilustres 35. Bueno, muy bien, Eligio. Pues gracias, pues que Carlos. Todo salga perfecto y que vendan, sí, mucho. Y los esperamos pues ahí y ya estaremos comentándoles pues para el año que entra, porque el año que entra, te quiero comentar, la Rueca de Gandhi cumple 30 años, ¿no? Entonces, 30 años, uy, me acuerdo cuando estaban ahí en Úrsulo Galván. Sí, exactamente, ahí un iniciamos, espacio muy pequeñito. Ahí iniciamos y bueno, tendremos varias actividades, ya en su momento se les haremos llegar. Y también, bueno, vamos a tener pues varias ferias, ¿no? Como lo que estamos organizando, ya tenemos la feria que hacemos en el parque, otra vez en la Plaza Lerdo, pues, en el mes de abril, en el Día Internacional del Libro, entonces habrá muchas más actividades, bueno. Bueno, pues qué bueno, pues así es Jalapa. Así ¿no es? ¿Sabes qué desesperación cuando fui yo a una ciudad donde no encontré una librería? ¿Sí? No, sí, encontraba yo. Sí, entonces sí me dijeron, creo que en la farmacia venden ahí unos libros. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, yo fui una vez a La Paz y fue interesante, ya me regresaba de La Paz, entonces era el camino, el viaje era hacia Los Cabos, e iba a pasar a una ciudad y no lleva el libro que traía, ya lo había leído, pues. Sí. Y entonces no encontraba una librería y me acordé, le recomiendo eso a la gente que de repente tenemos pues buscamos librerías, busquen en los mercados públicos. Normalmente siempre hay un espacio por ahí, un espacio pequeño donde venden revistas, sí, y libros, sí, sí, de uso. Sí, es cierto. Y yo me acuerdo, me metí a ese mercado, dije, empecé ahí a buscar un lugar y de repente encuentro, pum, pum, pum, me checo un libro y me lo chuté. O sea, así Silverio, así le hace, te, ¿sí?, lo encuentras en el tianguis, entre los puestos de jitomate y cebollas, ahí, ¿sí?, de repente vas con la vista baja y de repente, ay, y ahora los libros, ¿no? Uh-huh. Te manda muchos saludos Antonio Alicea y nos desea felices vacaciones. Gracias, igualmente para Alicea, todos ustedes. Un abrazo. Gracias, Eligio, nos vemos. Gracias, estamos, gracias. Shushin. Buscando una luz, buscando una luz. Santeba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuántos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La vida me humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cuando me tapa mi piel y se lo encuentro oscuro. No sea que te perdiendas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chile de infierno. Las mujeres sin diablo, eso seguro, ten cuidado. Vengo cayendo ya, callándome. Vengo que agarrar, vengo como el sistema tal. Sin más que decir que aportar a la causa. Tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer más prostituta es tonta. Pero si es que no es una de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. ¿Qué tal, Bueno, ella fue Gata Katana con Lisístrata. Y el señor que nos trajo unos ricos panecillos se llama Víctor Olivo Reyes. Y pregunta que si nos gustaron. Pues por supuesto. Que apenas ahorita les vamos a hincar el diente, porque ayer ya no estábamos aquí cuando llegó, pero los compartimos con las compañeras secretarias y ya ahorita nos mandaron lo que quedó y ya entonces lo vamos a disfrutar con un buen café en la parroquia jalapeña. ¿Cómo estás, Germain? Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿ya listo con tus maletas? Ya listo con las maletas, con los regalos de Navidad y todo listo. Los esquís, porque me voy a Suiza. No es cierto, te vas al DF. A la Jusco, ¿no? A la Jusco. Antes había nieve, ahora ya casi no hay nieve. ¿Sabes que ahí me causa pues realmente tristeza ver los volcanes, el Popo y el Ista? Sin bueno, nieve. Ahorita sí están. Pues muy poquito, pero ya hay días en que están completamente desnudos, ¿no? Uh-huh. Qué tristeza, ¿no? Y el Pico de Orizaba para allá va, ¿eh? Para allá. Bueno, va. Sí. Sí, sí, lamentable. Pero bueno, en fin, estamos pero aquí. Bueno. Estaba sorprendido porque las calles están vacías, ¿no? ¿Ahorita? Sí, sí, sí. Bueno, hay poco tráfico realmente. Por el Día de la Guadalupana, ¿no? Ah, claro. Sí. Bueno, sí, a muchos, a lo mejor hasta les dieron el día, ¿no? Sí, algunos sí. Una gran promotora del deporte, la Guadalupana, promueve el atletismo, ¿no? Carreras de fondo, caminatas, ciclismo. Pues sí. Ciclismo. O sea, la gente hace mucho deporte con el 12 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Recorre kilómetros. Bueno, y hoy es el banderazo para el Guadalupe Reyes, hoy, ¿no? Sí, qué bueno que me lo recuerdes. Sí. Porque no has comprado tu dotación. Exactamente. Sí, sí. Pues habrá que pedirle que regresen los tiburones, ¿no? Yo sí los extraño. No, estos ya se murieron. Necesitamos otros así, saludables. Un proyecto interesante de deporte integral, ¿no? Primero, que lleguen por la vía que deben de llegar, que es la deportiva. Uh-huh. Y que los dueños sean gente de fútbol. Sí. Y no improvisados, y no diputados, y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y entonces yo con eso me conformo. Yo me acuerdo que cuando estaba así el tiburón y que se fue alguna vez, porque ya me han tocado tres veces que se va el tiburón. Hijo, ¡tres veces! ¡Qué barbaridad! ¿No? Tres veces, Germán. En una de esas se fueron a segunda, como debe ser. Uh-huh. Y yo iba a ver los partidos, porque sí, a mí era mi equipo. Y entonces, bueno, era la cuestión competitiva, ¿no? Y te salía más barato todo. La entrada, las chelas, todo. No estaba lleno el estadio. Uh-huh. Pero iba yo a ver a mi equipo competir. Y no me causaba ningún problema. Pero así no me gusta. No, muy triste. muy triste. Creo que estaban mejor cuando estaba Herrerías, ¿no? Pues sí, Herrerías también sí, tenía lo suyo, pero también como muchos ricotes, era así como muy intolerante, ¿no? Sí. También se les ponía el brinco a los árbitros y era este tipo, estos ricos que te ven así de arriba abajo. Sí, ¿no? Sí. Pero ahorita lo que casi nadie menciona es que todas las personas que vivían de los tiburones, ¿qué iban a hacer? Sí, los que venden camisetas, todos los negocios de ahí del pirata. Hay un montón de cosas que la gente no ve y a todos esos dañó Curiman. Así es. Porque los jugadores finalmente, aunque les deban miles de pesos o millones en algunos casos, van a encontrar chamba, yo creo, en otro equipo. Se contratan, sí. Se contratan con otros. Jurado, por ejemplo, se lo andan peleando. Uh-huh. Pero estas personas que vivían de los partidos, ¿no? El utilero. No, hay mucha gente. Esos son los que trabajaban directamente con los tiburones, pero los que estaban afuera del estadio, los que te venden banderines y todo. Sí, sí. Los viene, ¿no? Todo. Ojalá que haya un... Yo sabes lo que no sé, como ya están desafiliados, entonces no, yo creo que no bajan a la primera A. ¿No? Desaparecen. Entonces necesitamos que alguien compre un equipo, una franquicia y lo meta a competir en la primera A. Sí. En fin. Y se ve lejos. Pero lo mismo pasa con el Águila de Veracruz, el equipo de béisbol. Igual lo desaparecieron. Sí. Qué triste. Son los dos estadios ahí, Elefantes Blancos. Ah, ahí, Así es. Qué tristeza. O sea, y lo cual demuestra una tremenda ausencia de un proyecto deportivo en un estado que merece que el deporte sea apoyado 100%. Sí. Sobre todo por las condiciones tan terribles que vivimos aquí, ¿no? El deporte es una opción genial para la salud, claro. Para pensar de otra forma, ¿no? La competencia sana, ¿no? Uh-huh. Y es importantísimo el deporte. Y ahí está, arrumbado precisamente por problemas que tienen que ver con la desorganización, la corrupción y todo lo que sabemos, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Ah, bueno, en fin, igual los Pumas esperemos que levanten el próximo año. No creo. No, yo tampoco lo veo. Lo que han contratado no es como para decir, en cambio mis Chivas, porque ya me he contestado las Chivas. Sí. Bueno, fue una explosión de bombas ayer. Pum, pum, pum, como cuatro bombazos de jugadores que... Dice uno, bueno, siquiera, ¿no? Yo pensé que era la lista del Tata Martino, pero no, sí. Son las Chivas. Las Super Chivas. Las Super Chivas, esperamos. De consolación para los que ya no Sí, porque equipo. No es posible que los representantes del gran capitalismo en México sean los finalistas del fútbol, no puede ser. Sí, porque es la cartera la que gana. Además, curiosamente, todo se acomoda para que la final sea en el Azteca y puedan... arreglar el estadio como después del partido de fútbol americano que quedó en pésimas condiciones. Qué curioso que la final sea ahí, ¿no? Pero tú no crees en nada. No, yo no creo. Yo no sé si este equipo de Televisa juega fútbol o actúa telenovelas. Las dos cosas, uno mantiene al otro. Así es, sí, porque no es posible tantas cosas, tantos milagros. Ya no falta que cuando el silbatazo final del árbitro llegue el aire de la Rosa de Guadalupe. Pero bueno, en fin. Qué cosa. Mejor si hablamos del libro que traigo el día de hoy, que es de un amigo que evidentemente tú conoces, Jaime Renán González Pérez. Ah, sí, ya lo vino aquí a platicar. Que vino a platicar del informe sobre las piedras vikingas, que es toda una historia que se desarrolla aquí por las zonas de La Joya, principalmente en un lugar que se llama Malpaís, donde Jaime Renán reúne una serie de simbolismos e informaciones para crear una novela de aventuras, por llamarlo así, ¿no? En la búsqueda de un tesoro. Ya sabes que aquí en nuestra región siempre existen las leyendas de que hay tesoros escondidos en cualquier lado, ¿no? Es que él dice que lo influenció la Isla del Tesoro cuando empezó a leer. Así es. Entonces tú sabes que... sobre todo en las épocas de la revolución y en los movimientos sociales que ha habido aquí en este país, se habla de muchos tesoros enterrados en esta región, ¿no? Uh-huh. Entonces se lanzan a la búsqueda de un tesoro que se encuentra aparentemente por Malpaís, aquí cerca de La Joya. Uh-huh. Y bueno, como él ya lo ha explicado, aparecen una serie de simbolismos, entre ellos unas piedras vikingas, que son las runas, que es donde antiguamente estaban las inscripciones vikingas, y donde algunos lo utilizan para definir los futuros, ¿no? Entonces, supuestamente esas piedras vikingas se encuentran por acá, porque supuestamente algunos vikingos llegaron por aquí hace años, ¿no? Ah, hijo. Cuando ya sabemos estas leyendas de que los vikingos pasaron por hacia América del Norte. Pero bueno, y luego aparece la idea de un forajido que anda por aquí, que deja ahí su tesoro, y tiene que ver con aparentemente con esas piedras. Hay una ubicación de ese tesoro de acuerdo con cómo están las piedras. Pero además aparecen otros personajes, que es un maestro de historia, que es el que le encargan encontrar el lugar. El cazafortunas, que es el primo del historiador, y un nazi que se encuentra por aquí en estas regiones, ¿no? Que además tienen un ritual muy especial que tenían los nazis con el servicio secreto, la SS principalmente, que era parte del espíritu de fondo de Hitler. Y entonces este nazi se encuentra por acá y sabe de alguna manera pues todo ese tipo de símbolos y coincidencias que hay en este lugar de manera particular donde se encuentra el supuesto tesoro. Entonces a partir de ahí se genera toda una historia que escribe Jaime Renan. Está bien. Entonces hace el informe sobre las piedras vikingas. Además es una novela que se puede leer rapidísimo, es uno muy ágil. Sí, muy ágil, pero lleno de datos históricos, porque también como es historiador. Y filosóficos también, decía. Sí. De hecho, se va el personaje principal se va a hacer un campamento justo para ver qué puede encontrar en estas piedras vikingas, esta zona y ese tesoro. Y ahí hace una serie de reflexiones a partir del alcohol, porque pasa al alcohólico del personaje, ¿no? Entonces, es como para empezar el maratón Lupe Reyes, está bien. Entonces dejo este libro que pues ahora para las vacaciones de Navidad pues se puede leer muy bien, ¿no? ¿Ya se pueden vender los libros allí? Pues lo pueden encontrar aquí en nuestra nueva dirección de la editorial, que está en Nogueira número 7. Ahí junto al mercado de San José, ahí estamos. Perfecto. Hoy es día de mercado, por cierto, se pone muy bien. Hoy es jueves, sí. Se pone muy bien. Se pone bueno. Se pone muy bueno ahí los jueves. Para los romeritos. Los romeritos, estos ya pasan a la editorial, como decía hace rato Eligio, ¿no? Se pueden, pasan al mercado y luego van enfrente a... Qué maravilla de Jalapa. Sí, exactamente. Y bueno, Carlos, muchas gracias por todo. Esta es mi última participación. Un año más. En el año, ya regresaremos en el 2020. Y pues les deseo a todos tus selectos radioescuchas de la revista que pasen buenas fiestas navideñas y que tengan un buen 2020, que vendremos con nuestra Feria del Libro, por cierto, ¿no? Muy bien, Germán. Que te vaya muy bien. Felicidades. Un abrazo. Entonces traje mi tarea. Tu tarea. Con Ed Calle y Arturo Sandoval, que son dos excelentes músicos, uno venezolano y otro cubano, en los metales, son excelentes. Entonces vamos a escuchar, ya con esos ambientes navideños, las clásicas campanas navideñas al estilo de salsa. Órale. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, Elizabeth Morales, te saludo con mucho gusto. Hola, Carlos. Yo creo que la fe es algo positivo, si sirve para mejorarse como seres humanos. Lo malo es la manipulación que se hace a través de los mitos religiosos para someter y saquear a los creyentes. Hay gente que da todos sus bienes a sus líderes religiosos creyendo que se los da a Dios. Así es, mi querida Elizabeth. Así es. Bueno, pues hay un artículo aquí de, a ver si quiere abrir, porque ya no quieren abrir las cosas. Ah, sí, entre Zapata y un García Luna desnudo, dice. Dice, pensé que lo más punk, anti-punk que se podía hacer en México era irle a la América y hacerlo público. A pesar del escarnio, eso podría desatar las cosas. Eso podría desatar. Ahora, las cosas han cambiado. Por eso lo más punk, anti-punk es defender a Eugenio Derbez, ahora que me lo están linchando por ser como es decir, misógino, antifeminista, y que hace lo peor que cualquier misógino y antifeminista, declarar que es el más antimisógino que hay y más feminista que ninguno. Bueno, ¿usted entendió? En este sentido, jamás pensé, dice Jairo Calixto, que a estas alturas del siglo XXI, alguno que no fuera de Provida o Blanquiazul, se le podían poner los pelos de punta ante una obra de arte. Pero veo que Zapata, en tacones y a lo loco en Bellas Artes, despertó el espíritu más bien primitivo de sus herederos, a los que les importa más preservar su macha virilidad que sus ideales revolucionarios. Alguien debería avisarle al nieto del caudillo del sur que el mundo es más ancho que sus carrilleras y que si tanto les importa la imagen de Zapata, mejor se hubieran ido contra Alejandro Fernández, cuya versión del héroe es peor que Omar Chaparro queriendo ser Pedro Infante. Pero para actos punk, anti-punks, el de poner el pecho de las balas para que no hicieran a García Luna Productions, este gran prócer caído en desgracia, eso sí es ser bien macho y congruente. Fácil es tirarle a matar ahora que prácticamente y judicialmente quedó para el arrastre, o hacer como el tío Lolo y quedarse calladitos después de que todo el sexenio calderónico se la pasaron aplaudiéndole sus trapacerías cual si fuera el niño Fidencio de la narcoguerra, llegando al grado de quitarle sus veladoras, bola de malagradecidos, tanto que los maició. Ahora, aunque tiene su mérito defender a don Genaro, pues no ha tenido ni mucho menos el nivel que un figurín de su tamaño merecería, ¿no? La verdad es que quien ha subido a la palestra para decir que es un buen compañero no está argumentando de manera sólida. No pueden decir que solo acusaron a García Luna por traficar 5 kilos de cocaína, sobre todo cuando el FBI, la CIA, no se diga la Fiscalía Yankee. Además del gran jurado, deben tener perfectamente bien documentados, guardados sus excesos. Vivía mejor que Roberto de Champs y de su relación malsana hasta con sus porquis, sino más bien tendrían que... Bueno, que esto hubiera sido realmente terrible si la coca estuviera oculta en libros robados. Por ejemplo, ¿verdad? Ah, qué caramba. Este viernes en el Centro Recreativo Jalapeño se va a presentar nuestro amigo Guillermo Melo y nuestro amigo Miguel Ángel Di Stefani, con dirección de nuestro amigo Hugo López y dramaturgia de nuestros amigos Silvia Santos y el mismo Hugo. esta puesta en escena, cuyo tema es la voluntad anticipada y que nos puede tocar a todos, a la gente le gustó mucho ahí en el Mictlán, sobre todo por el tema, las actuaciones de los compañeros, la dirección, en fin. Y ahora, tomando en cuenta el tema que pues suponemos nos interesa a todos, se va a estar presentando en diferentes lugares. Entonces, mañana viernes en el Centro Recreativo Jalapeño, dentro de una jornada que se llama Los Derechos Culturales, se presenta a las 5 la obra de teatro que se llama La Promesa. Es una obra chiquitita, dura 20 minutos, pues era de las que se presentaron en el Mictlán pasado. Pero si llegan temprano, pues la van a poder ver completa. A las 5:30 va a haber una charla sobre derechos culturales de las personas adultas mayores. Luego a las 17:45, Copipev Maculi, lectura en voz alta, un cuento sobre Jalapa de Juan Manuel Bautista. Luego un bailazo. Y va a haber baile, música popular a las 6 con Eric Rosas. Todo esto en el recreativo. Y luego salsa para seguir bailando a las 7 con Enrique Murguía y Vicente Rafael. La entrada es totalmente gratuita. Bueno, pues vámonos entonces, pues ya casi a despedir con música, porque ya son las 9:22. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. El grupo es La Perla. Y esta pieza se llama La Bruja. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, deseando que tengan ustedes un buen día. Mañana todavía estamos aquí con ustedes, si llevan gusto. Y nosotros sí, seguramente lo llevaremos. Y aquí estaremos a las 8:04. Ya Rosy está lista para su programa. Llégale, aquí estamos. Así que Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos su atención y nos vamos con Cándidos Comparsa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja.